bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es bueno estar con ustedes nuevamente, agradable estar con ustedes en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Quiero invitarlos para que usted sintonice la radio en el momento en que se hace un resumen de este programa, y también, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde usted va a encontrar material adicional. También estos audios completos te los puede bajar y estar y escuchar los comentarios que hacemos acerca de la lección, del estudio, de esta crisis en el Edén que estamos comentando. Así que están invitados a estas audiciones. Mira, ayer habíamos conversado un poquito acerca de Génesis 3:15. Es un texto que yo creo que hay que mirarlo con mucha detención, porque cuando uno mira por primera vez cómo ingresa el pecado, cómo hace estrago, antes que esto, digamos, continúe, ya Dios da una maravillosa promesa al ser humano. Génesis 3:15, ¿no es cierto? Lo habíamos dicho, enemistad, y esto yo digo que bueno que puso enemistad Dios, porque por lo menos de alguna manera tenemos ese concepto de ser enemigos, de enemigos del mal, para ser amigos de Dios. Pero a veces seguimos usurpando, ¿no es cierto?, esta, ¿sabes?, libertad que Dios nos da. Sí, el problema que surge es que no siempre lo malo es tan malo. Me voy a explicar mejor. Como decíamos, Satanás mezcla muy bien la verdad con el error. Y recordemos las palabras del profeta Isaías, dice, ay, de lo que lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Hoy día estamos viviendo una época en que lo malo realmente es bueno y lo bueno pasa a ser malo. Yo me acuerdo en nuestros tiempos, allá por el siglo, no sé, siglo pasado, tiene el siglo XVIII, en nuestro tiempo, uno jugaba con cosas buenas, con animalitos y todo. Hoy día los niños empiezan jugando con monstruos, con otras cosas horribles, son realmente horribles, y ellos se acostumbran a eso. Entonces, hoy día, como te decía, lo malo ya no es tan malo, y eso es lo que el enemigo ha logrado hacer cambiar la mentalidad de las personas. Entonces, sucede que la línea de separación antes era bien clarita. Esto es bueno y esto es malo. Hoy día no es tan malo. No, si bien es cierto, no es tan bueno, pero tampoco es tan malo. Y siempre cuando tú conversas con alguien, a lo mejor te ha pasado que la persona te pregunta inmediatamente, bueno, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Yo no le hago mal a nadie, ¿qué tiene de malo? Es una frase recurrente para buscar una salida a lo que se está haciendo en realidad. Exactamente. Algo que quedó dando vuelta de ayer. Perdón, ¿sí? Pero hay otra frase todavía que yo le encuentro muy muy ajena a una realidad y a un cristiano. De algo hay que morirse. Correcto. Como buscando una excusa para incluso entrar en el ámbito de la alimentación equivocada. Oye, ¿y qué me dice de la otra frase también muy recurrente? Pórtate mal para que lo pases bien. O sea, eso me está hablando de que Dios me dejó una cantidad de prohibiciones que no me permiten pasarlo bien aquí. Yo, el cristiano, con razón hay cristianos con cara larga, porque mira, ellos no pueden, los cristianos no pueden pasarlo bien. No, los cristianos debemos ser alegres, porque tenemos mucho más motivos de los que no lo son para ser alegres. Nosotros podemos disfrutar de la naturaleza, podemos disfrutar de todo aquello que Dios ha creado, y podemos disfrutar de la vida sabiendo que esto, después de esta vida, hay otra. Hay quienes dicen, después de esta vida no hay otra. Sí, sí hay otra. Hay una vida eterna, y nosotros podemos disfrutar esto sabiendo que vamos a continuar viviendo. Entonces tenemos mucho más motivo, pero esas frasecitas que se dicen va quedando en la mente de muchas personas. Y tratamos de justificar algunas acciones de las cuales Dios ya puso enemistad, porque normalmente el ser humano tiene una conciencia del bien, sí, pero a veces la tapamos tanto con lo que hacemos, con lo que actuamos, con lo que vemos, que nos olvidamos que Dios la colocó justamente para que nosotros pudiéramos entender en primer lugar lo que es, lo que va a costar y lo que costó la salvación, porque el libertador Su venida se ve en Génesis 3:15 como una maravillosa promesa que Dios va a poner fin al problema humano. ¿Sabes lo que te estaba diciendo? Ayer me quedó dando vuelta algo de que iba a decir. Adán había sido rey sobre la tierra, porque el Señor le puso toda la naturaleza bajo sus pies. Ahora, esto sucedió mientras él continuó siendo fiel a Dios. Y la naturaleza seguramente reconoció el gobierno de Adán. Pero cuando pecó, perdió su derecho al dominio. Y ahora nosotros tenemos expresiones en las Sagradas Escrituras. Recuerda cuando el Señor Jesús dijo, el príncipe de este mundo no tiene nada contra, nada que sacarme a mí, no tiene nada que buscarme a mí, no puede imputarme ningún pecado. Anticipando lo que el triunfo final de la verdad de Jesús. Exactamente. Entonces, el príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo en este momento es el enemigo por usurpación. Él usurpó esto que había sido dado a Adán, y Adán desgraciadamente se lo entregó al enemigo. Y esta herida es una herida que pone fin al problema ya entrando en el problema. Eso es lo lindo, porque Dios había previsto o había proveído, ¿no es cierto?, la salida a este problema. Yo creo que fue una sorpresa para Satanás cuando se encontró que quien vino a buscar, ¿no es cierto?, él, yo creo que estudia las profecías, pero con el fin de engañarnos también, cuando se encuentra que Cristo mismo el que vino. Por eso que él atendió tan de cerca para hacerlo caer nuevamente en el mismo pecado que hizo caer a Adán y Eva. Por eso que Pablo habla de este hombre de pecado, ¿no es cierto? Nos trajo consecuencias terribles, pero también se levanta el nuevo Adán, este Cristo, que es diferente, que venció y nos puede hacer nosotros vencedores. Tenemos que recordar que eso comenzó desde el mismo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que él, usando a Herodes, trató de matarlo cuando estaba prácticamente recién nacido, y así continuó durante toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, tratando de eliminarlo. Yo creo que la muerte es una de las cosas más terribles que uno que nadie quiere, nadie piensa, a pesar de que todos mueren. No hay nadie que se ha escapado de la muerte, todos van a llegar a morir, excepto... ¿Todos mueren o todos morimos? Todos morimos, porque ya, como alguien decía, si hay una verdad a la cual yo no puedo oponerme, es que todos vamos a morir. Pero la promesa de Dios es justamente contraria a esa. Porque cuando le dijo no moriréis, Dios dio la salida para que eso no se cumpliese en el ser humano, en el sentido de morir eternamente. Porque si uno mira con tranquilidad, el plan de Satanás era muy perfecto para que el ser humano, ¿no es cierto?, pecara y a la vez comiera de un fruto que fuera tan especial que lo hiciera vivir siempre como un pecador. Qué bueno que Dios siempre tiene las salidas, y lo invitamos para que usted acepte esa salida que está ahí en Génesis 3:15, la enemistad contra el enemigo, pero la amistad con Dios. Bendiciones, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.